56. Zona de Piazza Navona. Fíjese en el plano de la página 80 del folleto. Esta zona de Roma, limitada al oeste por el gran meandro del Tíber, era conocida en la antigüedad como Campo de Marte, y aunque tardó mucho tiempo en ser habitada por los antiguos romanos, durante la Edad Media concentró casi toda la población de la ciudad. Por eso, las sinuosas callejuelas que se extienden alrededor de Piazza Navona nos transportan todavía hoy a la Roma medieval. Si le gusta callejear y dejarse sorprender, este es, sin duda, el lugar ideal para hacerlo. Puede recorrer, por ejemplo, la Vía del Governo Vecchio, en la parte inferior del plano. Por ella discurría la famosa Vía Papalis, transitada por el cortejo papal en su camino entre Letrán y el Vaticano. Si desde ella toma cualquier otra calle transversal y avanza hacia el norte, hacia la parte superior del plano, acabará dando con la Vía dei Coronari, otra de las calles con encanto de esta zona, jalonada de tiendas de anticuarios y palacios renacentistas. Fue abierta en el siglo XV, en pleno Renacimiento, sobre el trazado de una antigua calle de época romana denominada Vía Recta, y es una de las más sugerentes de la ciudad. El barrio alberga algunos monumentos que los amantes del arte renacentista no deberían perderse. La pequeña iglesia de Santa María del Apache, por ejemplo, escondida entre laberínticas callejuelas, permite contemplar de cerca, en un ambiente tranquilo, frescos de Rafael y otras importantes obras de aquella época. A la izquierda de la iglesia, una puerta independiente da acceso al claustro de Bramante. Por su parte, la iglesia de San Agostino, dedicada a Agustín de Hipona, contiene también un fresco de Rafael y una importante obra de Caravaggio, la Madonna di Loreto, además de albergar las reliquias de Santa Mónica, madre de San Agustín. Pero la audioguía se centrará en los tres monumentos más célebres de esta zona. En primer lugar, la Piazza Navona, sin duda una de las más turísticas y animadas de la ciudad. Después, San Luigi dei Francesi, iglesia nacional de los franceses en Roma, donde nos ocuparemos de la descripción de tres obras maestras de Caravaggio. Y en tercer lugar, San Ivo alla Sapienza, considerada la obra suprema de Borromini. Por último, hay que señalar otros dos puntos de interés: el Palazzo Altemps, en la parte superior del plano, y la Chiesa Nuova, en el extremo inferior izquierdo. El Palazzo Altemps forma parte del Museo Nazionale Romano y recoge la extraordinaria colección de escultura clásica formada en el siglo XVII por el cardenal Ludovisi, uno de cuyos atractivos es el peculiar modo como están restauradas las obras. Artistas de la talla de Bernini y Algardi reintegraron los miembros que faltaban a las esculturas, y es necesario acudir al panel informativo de cada pieza para distinguir unos de otros. Por lo que respecta a la Chiesa Nuova, en su interior se encuentra la principal obra pictórica del gran artista barroco Pietro da Cortona, desplegada en los frescos ilusionistas de la bóveda, cúpula y ábside. Alberga además la tumba de San Felipe Neri, uno de los santos romanos más populares de la época de la Contrarreforma. A la izquierda de la iglesia y contiguo a ella está el edificio del oratorio, fundado por San Felipe Neri y diseñado por Borromini. Si da la vuelta al edificio, podrá ver la Torre del Reloj, diseñada también por este genial arquitecto.